Aquí comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos una nueva semana en una nueva emisión ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Metal es lo que esta semana viene cargada la emisión de mucho más que rock and roll. Además tenemos la continuación de la Summer Rockera, esos 30 minutos dedicados al rock canario, donde esta semana tendremos como invitada la biografía de la banda de la isla de Lanzarote, Blacken. Además, también una nueva sección que abrimos en el programa no será habitual. Haremos, oiga, pues cuando cuadre, que yo creo que sería lo más interesante de todo, y anunciarlo justo antes de comenzar la emisión semanal. 5 temas de cualquier músico de la isla, elegido al azar, para que nos digan esos temas que le gustan, que le atraen, que le fascinan, podríamos incluso hasta decir. Pero eso será en un momentito, porque ahora comenzamos con Ardi Belcha, un adelanto al Camino de la Guadaña, el nuevo trabajo que saldrá en primavera del 2022 a través de Rock Estatal Records. We'll be right back. aunque no se trata de un disco en sí de Zenobia, es una colaboración que ha realizado la banda para el nuevo trabajo discográfico de otra banda. Estamos hablando de Sauron, Mester de Juglaría, un recopilatorio donde una multitud de bandas, incluida de la isla de Tenerife, Aria, donde versionean a su manera uno de los temas de Sauron. El Hada y la Luna es el tema que Zenobia realiza a su manera, compartido en ese recopilatorio Mester de Juglaría de Sauron. La verdad que es una auténtica delicia el escuchar a diferentes bandas con diferentes estilos dentro del metal, todas ellas versioneando a su propia manera temas de Sauron. Una forma de alegrarte a ti que lo escuchas y sobre todo a la banda el saber que tiene tantas personas, músicos en este caso, que conforman otras bandas interesados en colaborar y en que se hiciese realidad ese mester de juglaría. Bueno, nos vamos ahora hasta la isla de Tenerife, Meridian Zero. Estarán actuando el 30 de julio, por el momento es la única fecha que tienen hasta el momento. Esperemos que se puedan sumar otras tantas más hasta ese mes de julio. Y es que en el Puerto de la Cruz, Tenerife, se va a celebrar la nueva edición del Más Que Rock. Esperemos que por fin y que ningún virus vuelva a fastidiar la fecha. Llevan desde el 2020 intentando que se haga realidad y por diversos motivos, al final nunca se... Bueno, diversos no, un solo motivo, el COVID. No hay más motivo, uno se ríe, pero oiga, que han habido cambios importantes de cartel durante todos estos meses y Juli, que es el que lleva el mando, digamos, de festival, se las ha visto y se las ha deseado para mantener en pie el festival y que el 30 de julio por fin podamos disfrutar del festival, me refiero, claro está, ¿no? Meridian Zero estarán, además es la banda donde él toca la batería, en esa edición, en esa nueva edición del Más Que Rock en Puerto de la Cruz, Tenerife. Lo decía al principio del programa, 5 temas escogidos por cualquier músico. Y no solo músico, abriremos el abanico tanto que nos van a faltar manos para poder refrescarnos con la música elegida por muchas personas, todas relacionadas con la música, eso sí. Pero puede ser tanto del que está sobre el escenario, como el que está debajo del escenario, como el que está más allá del escenario. En esta ocasión traemos a Jonay guitarra en bandas como Wickedness, también bajista, en bandas como Natribu, también en otras bandas ya más extremas, como es el caso de Chernobyl y Wickedness, creo que también ya lo había nombrado, ¿verdad? Bueno, pues estos son sus 5 temas. Comenzamos con Tierra Santa, Apocalipsis. Pasar desde Tierra Santa a Things con uno de los temas más lentos de la banda, una balada, lo que comúnmente se le conoce como dentro de este género musical, baladas heavy metal. Mirando al infinito, el fin sonando mucho más que rock and roll, estamos dentro de los 5 temas escogidos por Jonay guitarra, y bajista a su vez también en algunas otras bandas, como fue el caso último en Nadribu. Sin saber a dónde ir, sigue soñando y no quiere despertar. Los recuerdos del pasado le atormentan sin cesar, y el miedo hacia un futuro imposible de vivir, de vivir. Su vida sin más un cuento con triste final. Solitario siempre en busca de encontrar un lugar en un mundo y un destino que no le dan felicidad. Camina solo, sigue soñando que podrá cambiar su vida, ese guión escrito ya. Dentro de esos 5 temas escogidos desde Tenerife, lugar de residencia de Jonay, tenemos a Nadie, en otro de los temas que incluye dentro de estos 5 temas que le hemos pedido que nos seleccione para mucho más que rock and roll. Rulando solo, esto es Nadie. indudablemente no iban a faltar temas también cañeros. Hemos pasado de Tierra Santa, Finns y Nadien a un clásico dentro de los clásicos del metal en español, Mil y Caca Legión. Caca solo para joder. No se cantó ni poco este tema en la época en que salió el disco de Legión, que por cierto hablan rumores de una vuelta de la banda. Vamos a ver en qué queda todo eso. Ojalá hagan un revival de Legión. Estuvieron por Lanzarote hace un montón de años en la villa de Teguise, actuando en la carpa con otras tantas bandas en una noche memorable, al igual que también lo hizo Sociedad Alcohólica, otra de las bandas con la que cerramos estos cinco temas que nos enviaba Jonay hablándonos sobre gustos tan dispares dentro de su mezcolanza musical. Tierra Santa, Fin, Nadie en Legión y Sociedad Alcohólica, con el que cerramos el tema Ratas. Queda inaugurada oficialmente los 5 temas que vamos a ir pidiendo a diferentes músicos o personas relacionadas con la música en las Islas Canarias. Así que cualquier día te llega un WhatsApp y te pregunto por esos 5 temas que te gustarían que sonasen mucho más que rock and roll y que estaría yo encantadísimo de hacerlos sonar. Y ahora nos vamos a quedar con los últimos 15 minutos de mucho más que rock and roll, hablando de Blacken, una banda de la isla de Lanzarote. Silencio no acaba. Blacken se forma un 23 de febrero de 1992 en Lanzarote. Por aquel entonces no se conocía en la isla ningún grupo musical que poseyera las características de este: doble bombo, voz gutural y sonidos de guitarras desgarradoras. Estamos hablando del thrash metal. Sus comienzos fueron muy duros. Por su estilo musical poco frecuente, era difícil verlos tocar en escenarios en condiciones. Corazón. el paso del tiempo y tras varias tocadas, el grupo va cogiendo forma, haciendo esto que llegaran a compartir escenarios con bandas como Legión, Lesine, Birmosh, Coilbox o Hamblet, y también bandas canarias como Quijotes Urbanos, Tormento, Garroteville, Conenrap, Las Ratas o Brutalized Kid. Tras un parón, la banda forma Tribu, una banda que en sus principios se acercaba a sonidos como Il Niño o Soulfly, banda también por la que pasaron diferentes músicos de la isla. En todo este tiempo han editado dos maquetas, No y B, y los discos Negra Realidad y Carne Condenada. Esto es Blacken. Y mucho más que rock and roll. Yeah. sirve en este momento. Un puente cerrado, no se llenó con furia y dentro del cuerpo.